A esa mujer que ayer decía que me quería, ayer no me la encontré con otro amor a escondidas. Un amigo me contó, me dijo te traicionó, y allí nomás le canté cuatro verdades a esa mujer. Y allí nomás le canté cuatro verdades a esa mujer. No te quiero ver más, traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera, no te quiero ver más. Traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera. Quiero mujer, pues no supiste ser fiel. Si un día pasando vas y vas a querer volver, me vas a pedir perdón, yo no te perdonaré. Tan solo vas a escuchar cuatro verdades igual que ayer. Tan solo vas a escuchar cuatro verdades igual que ayer. No te quiero ver más, traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera, no te quiero ver más. Traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera. No te quiero ver más. Traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera, yo te quiero ver más. Traicionera, me la vas a pagar. Traicionera, me clavas un puñal. Traicionera, te has portado muy mal. Traicionera.